Buenas noches. Te imaginaba sola. Buenas noches, señor. Se ve que lo atendieron bien, muy bien. En su cara la felicidad se nota. Y si no le incomoda, permiso, hablaré con mi mujer. Mi mujer. Buenas noches. No te pongas la ropa. ¿Y a qué importa si yo fui el dueño de tu desnudez? Y en esa cama hicimos tantas cosas que de mi memoria con el tiempo borraré. Tú me juraste frente a frente. En vano fue tu amén. Y enamorado como siempre, robando flores para verte. Hoy también quise sorprenderte y me fue al revés. Te encuentro aquí con él en nuestro aniversario. ¿En qué estabas pensando? Ya ves, no lo olvidé. Decirte que saldría, yo creo que no es pecado si no me demoré. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Ya ves, no lo olvidé. Bendita sea su vida. Sigan disfrutando mi luna de miel. Luna de miel. ¡Pariente! ¡Yanka! Esto está duro y se puede poner peor. ¡Oh no, Pedrinchi! No, no, no, no paren. Esta ya no es mi alcoba. Me disculpa, señor, si en mal momento les llegué. En esa sala dejé un vino con dos copas. Que compre otra botella, el que lo reemplace usted. Ella juraba frente a frente serme fiel hasta la muerte. Y en vano fue. No fue su amén. Y enamorado como siempre, robando flores para verte. Yo también quise sorprenderte y me fue al revés. Te encuentro aquí con él en nuestro aniversario. ¿En qué estabas pensando? No lo puedo creer. Te dije que saldría. Y creo que no es pecado si no me demoré. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Ya ves, no lo olvidé. Bendita sean sus vidas. Los dejo disfrutando en mi luna de miel. ¡Ay, mi luna de miel! Mi luna de miel. Mi luna de miel. Feliz aniversario.